Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. El programa de radio de Sur.uy. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. 19:06. Arranca en el último tramo del año. Yo siento, mi cuerpo siente que hay último tramo del año, pero arranca los cuatro últimos programas de Desordenando Mundo de esta temporada. Eso dicen. Exactamente. ¿Cómo estamos, Andrés? Todo bien, buenas tardes, ¿cómo están? Acá en vivo, en Radio Pedal, y con Sanfer peleando ahí un poquito, pero bien. Ya estamos con micrófono y todo. Sí, ahora tengo volvió el micrófono, me siento completo de vuelta. Qué pero bien. Acá andamos con cositas, siempre peleando de este lado. Me parece perfecto. ¿Cómo venimos llegando a la final del año? Fa, yo pensé que no lo iba a sentir, y sé que es una cosa acumulativa, ¿no? Porque uno se da cuenta después de 32 años, que si uno se cansa si el fin de año. Tengo pero, cuerpo. Pero tengo cuerpo, es verdad, tipo, no está joven. Pero bueno, llegando bien, por suerte, lo mejor posible. Notable, vamos a tener un fin de año, nosotros vamos a ir hasta la primera semana de diciembre. Estamos queriendo cerrar la cortina antes, como verán. Y también tenemos un fin de año con mucha actividad deportiva, porque va a arrancar ahí. Parece que hay algo ahí en Medio Oriente, ¿no? Con el tema del fútbol. Qatar. Catarsis. Me gustó la de... Una promoción de conocida cadena de TNT. Ah, bueno, vamos a nombrarla. Sí, vamos a nombrarla porque si quieren poner un poquito de dinero, no hay problema. Bien, sí, que ahora... Además, no necesitan ellos. Nos acerca el fin de año este mundial, ¿no? Es como que después que no pasa nada, ¿eh? Yo manejo la hipótesis de que organizamos todo para antes del mundial, entonces se llenó de cosas esta semana de noviembre, hay un montón de cosas. Y en la medida que la selección, si llega a avanzar de fase, creo que más aún se acerca el fin de año, ¿no? Porque si no, bueno, estaría los primeros días de diciembre, se acabaría el mundial, pero si no, si continúa, ya se nos alarga un poco más, 10, 12 de diciembre, bueno, ya ahí ojalá, se fue la chancleta. Ojalá. Hay mucha penca mundialística, hay una... Del amigo Nicolás Robledo, compañero de trabajo, que organiza siempre su penca de mundial. Yo tengo una sensación ambigua. Creo que podemos volvernos en el grupo o llegar hasta el final. Bueno, sí, tengo son las posibilidades que sí teníamos. No, o llegar hasta el final, ¿qué implica? Si pasamos, ¿hasta la final? Cuartos. Ah, cuartos. Bueno, está. Cuarto puesto, ese es mi pronóstico. Está difícil, ¿no? Está complicado. ¿Tiene pronóstico, Martínez? ¿Para Uruguay? Para Uruguay no, tenemos para el tiempo, para Uruguay falta, bueno, pero entonces, podemos ir planificando. A ver. Para el tiempo hay mucha gente expectante a qué va a pasar, a qué vas a decir, porque hay mucha confianza en ese informe meteorológico tuyo. Yo he pasado la bola para el resto de la radio. Presión, hay presión. Se han suspendido actividades, se han hecho actividades teniendo en cuenta este servicio meteorológico. Presión. Y hay un eventito que tenemos nosotros, bueno, ¿cuándo? El domingo. Bueno, anda al aire libre. Es un poquito el aire libre. Sí, divino. Palermo Vivo. Palermo Vivo. Con la gente del Hormiguero, con la gente de Finesterre, con Radio Pedal. Andá poniendo techito, toldo. Bueno, para adentro, más que, para adentro el asunto del domingo. Estamos suficientemente a tiempo como para prever las cosas, pero bueno, está. Hoy, da para suspender, Martínez. Ahora vamos a hablar de eso porque me queman el informe meteorológico. Me consultaban esto mismo, un evento ahí de la Escuela Horizonte a beneficio el domingo y que también están con el mismo problema, que es todo al aire libre, una paella ahí en la zona del buceo y bueno, se va a complicar. Ah, veo que el espectro además de ustedes se va a complicar. De asesoramiento es amplio, digamos, de la Escuela Horizonte, Palermo Vivo. Vamos a tener que empezar a monetizar, dijeron las redes sociales. No estaría mal, creo que es lo que podemos monetizar de lo único que estaríamos este programa. Como siempre les decimos que nos pueden escuchar por radiopedal.uy, por zoom.uy, ahí está también la ventanita emergente para escucharnos desde nuestra web y siempre ahí en 24 horas, 48 máximo a reventar. Depende cómo venga la vida. Depende cómo venga cómo la vida el pronóstico. Y el pronóstico del tiempo. Van a tener las diferentes partes del programa que hoy tiene como bueno, semana pasada fue feriado, nos salimos, nuestros primeros miércoles, porque si fueran lunes no estaríamos acá. Siempre son de La Puta Madre y de Pueblos en Movimiento, del espacio de Lore y el espacio de Raúl Sivecki, así que bueno, por ese lado vienen los contenidos del programa y si te parece, Andrés, nos vamos metiendo ya a lo que todo el mundo quiere escuchar. Va para ahí. Thank you. Bueno, vamos a hablar un poco entonces cómo va a estar el tiempo para esta semana. Mañana jueves, parecido como hoy, fresco en la madrugada, templado en el día, cielo soleado y periodos algo nubosos, la máxima de 25, la mínima de 14 sobre la madrugada. El viernes va a estar levemente templado en la madrugada, cálido en el día, cielo algo nuboso y nuboso con vientos moderados del este, la máxima de 26 y la mínima de 16. El sábado también templado en la madrugada, cálido en el día, cielo algo nuboso y nuboso, vientos moderados del este con algunas rachas que pueden alcanzar los 50 km por hora. No es tanto, pero a estar atentos ahí. Máxima de 27 y la mínima de 15. El domingo, bueno, acá se empieza a pudrir. El día va a estar templado con cielo cubierto y vamos a tener probables lluvias y tormentas aisladas. Las tormentas, sobre todo aisladas, durante todo el día. La máxima de 25 y la mínima de 17. El lunes, también día templado, cielo cubierto, periodos algo nubosos, probables lluvias y tormentas en la madrugada del lunes. No se descartan que pueda haber alguna lluvia aislada durante el día y ahí vamos a tener vientos moderados y algo fuertes desde el sector oeste con rachas de hasta 60 km por hora, sobre todo hacia la noche del lunes. La máxima de 24 y la mínima de 18. El martes 15, madrugada templada, posibles lluvias aisladas ahí en la madrugada, día templado, cielo soleado y vientos moderados también del oeste se mantienen, pero amainando, la máxima de 23 y la mínima de 17. Y el miércoles 16, próximo miércoles, va a estar templado en la madrugada, cálido en el día, con cielo algo nuboso, la máxima de 26 y la mínima de 18. Como verán, las temperaturas van a ser bastante buenas, solo hay que tener en cuenta esto que domingo y lunes tenemos agua. Entonces, para lavar la ropa, que es lo que siempre decimos, jueves, viernes y sábado no va a haber problema. Y si no, esperar al martes, la mañana del martes ya nos esperan más lluvias. En especial, este jueves o martes y miércoles van a ser días con poca humedad y bastante sol, así que ideal para secar la ropa. Eso como cuestión general. Viento el lunes, así que objetos en cuidado, los patios, en las azoteas, en las plantitas a cubierto. Y no hay buenas noticias para el día del festival del domingo, ¿no? Parece que no. Pero bueno, está. Por lo menos sabiéndolo con tiempo uno puede anticiparse. No es que va a llover a pleno, por lo que se dice, sino va a haber tormentas aisladas, pero con viento también. Entonces, pones el toldo, pero el viento... No, el domingo no va a haber tanto viento. Sí, lo que vamos a tener... No, el viento va a ser más fuerte el lunes. Sí, el domingo vamos a tener desde... Ya la mañana, probabilidad de lluvias y tormentas, y a lo largo de todo el día casi. Así que básicamente es lo que estamos, entrando en un frente cálido con una baja presión importante. Va a soplar bastante porque va a bajar la presión mucho y esa inestabilidad que trae la baja presión va a generar esas lluvias y tormentas que no van a ser muchas, pero que molestan un poco. Puede haber chaparrones puntualmente fuertes producto de las tormentas, pero no... No gran cantidad de agua, si están pensando en cultivos y demás. Sí, que ya el déficit hídrico, digamos, continúa, ¿no? Y notorio. El otro si punto... Si van el domingo, entonces, precaución, capaz que una camperita de lluvia. Y si llevan peluca, que esté bien apretada. Bien apretada, digamos. Que no se huele, exacto. El otro punto que ya habíamos mencionado algunos miércoles atrás y que es pertinente volver a hablar... Es del tema de los incendios forestales, que estamos con un riesgo muy alto en lo que es Soriano, Colonia, San José, Montevideo, o sea, parte de Montevideo y parte de Canelones, todo el centro litoral sur y suroeste. Y a partir del 1 de noviembre ya está vigente el decreto que prohíbe las quemas y los fuegos al aire libre, así que tener especial cuidado con eso, cumplir por lo menos ese decreto para no... hacer fueguito, porque con las altas temperaturas que estamos teniendo y sobre todo con la poca humedad, las condiciones para los incendios forestales son complicadas. Y si hacen fueguito, bueno, en algún... No, bueno, un parrillerito. En algún monte de UPM, en un eucalipto, por ahí. Bueno, en un vivero de UPM, en un monte, algo de eso, que le prende bien el eucalipto, aunque esté... Prende lindo y siempre está juntito, además. En un barrio privado, es mucha anarquía capaz. Y capaz que es un poco duro recomendación, cada uno ve... Una cosa le quería preguntar, no tenemos mucho tiempo porque hoy andamos siempre corriendo, pero está ese aire frío, pese a que hay un sol fuerte. Exacto. ¿A qué se debe? Porque hay un sistema de alta presión sobre el océano Atlántico, al sur de Uruguay, que está trayendo viento del sur, suroeste, más frío. ¿Qué? y se nota, no es lo que llamamos los fríos polares, uh-huh. ¿no? Pero sí es aire más polar y eso ingresa un poco más, de que baja la temperatura. De hecho, uno se resguarda del viento al sol, hace mucho calor, sí. El sol está muy fuerte. De hecho, los índices de ultravioleta están bastante altos estos días, pero sí, eso es lo que va a amainar un poco las, que atenúa un poco las temperaturas estos días. Igual, como vieron, van a ir creciendo de acá hacia el sábado. Vamos a arañar los 28, 29 grados. Hay algunos pronósticos que daban un poco más. Dieron para esta semana más, pero no se alcanzaron producto de ese viento. En horas de sol intenso, protección solar. Protección solar, sí, exacto. En horas de no sol intenso, incluso conviene, ¿no? Como bien han recomendado Sofi y Marcelo, para los baños de sol, para mejorar nuestro sistema inmunológico, tomarlos sin protector solar, porque el protector solar no nos ayuda al baño de sol, pero hacerlo en un horario o muy temprano en la mañana o tarde, y tampoco son baños que tienen que ser de 2-3 horas, ¿no? Son media hora, 40 minutos, recomendable. Pero tenemos un sol bravo nosotros, ¿no? Acá está complicado. El esfuerzo que ha hecho destructivo de parte del planeta con el ozono, nosotros lo sentimos de manera más duro que en otros lugares. Exactamente. Y bueno, ahí se pueden también, si les interesa, en la web, en un montón de lados, en Inumeto, en un montón de lados, consultar un poco cómo viene el pronóstico de índice de radiación para cada uno de los días. Si prevén tomar sol, digamos, o en qué horarios. Es sabido que entre las 11 y las 4 más o menos no es lo recomendable, pero a veces hay días que fuera de esos horarios inclusive es muy, muy alto el índice de radiación y bastante peligroso tomar sin protección. Bien, hoy no vamos a tener Desarmando la Semana en sí, pero vamos a hacer dos comentarios. Uno, popurrí. Sí, dos temitas, porque no está bueno dejarlo pasar. Uno es, sería el bochorno, tendría que haber generado escándalo y no generó absolutamente nada, que tiene que ver con la autorización del gobierno de un conjunto de químicos por el cual la semana anterior el mismo estado había multado al vivero de UPM, ¿no? El vivero de UPM se le encontró que utilizaba químicos no autorizados que vertía al cauce de agua que tiene cercano al vivero. Se le colocó una multa de $1,000,000 que en las ganancias de UPM deben ser... la deben de recuperar en menos de 60 segundos. El 0,00 cosquillas. Sí. Y ratito, unos días seguidos, surge una decisión del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de autorizar el uso de estos químicos. Y el argumento incluso tiene que ver con un argumento medio de terror, que es el trabajo que genera. O sea, medio que la empresa dijo, bueno, si nos van a multar así, no vamos a poder desarrollar este vivero de manera tan grande, empleando a tanta gente. Y parece que ese argumento es el decisivo como para autorizar químicos, o para autorizar estos químicos que no lo estaban. Así que así estamos en la puerta giratoria de hacer lo que quieras con los recursos, el agua, con nuestra tierra, y te autorizamos lo que venga. Suma una perlita, el ministro actual de ganadería, que es una persona, mire, si no recuerdo ni su nombre, Fernando Matos. Bien, muchas gracias. Integra la Fundación UPM. Bueno, está colaborando. Entonces, no es puerta giratoria, esta, la portera está abierta, no. Pasan de un lado y para el otro, se saltan la portera como si... no, es lo mismo, no es que tienen puerta. Porque si uno tiene puertas, ¿qué hace la puerta? Divide un espacio de otro. Esto es lo mismo. Y agregarte una perlita a las de UPM, que cómo hace un laburo fino de propaganda, de comunicación. Ayer anunciaron que todos los la infraestructura que se desarma después de la obra, de vestuarios, baños... Las obras, digamos. Las obras. Las obras de la obra lo van a reciclar para complejos deportivos de la UF en el interior del país, y lo anuncian como qué bárbaro para los jóvenes del interior que tengan ahora vestuarios y comodidades en canchas. O sea, otra vez más, con las obras haciendo propaganda y ese verso de la responsabilidad social. Así que otra perlita más de esta es nuestra UPM. United Papeleras. Estaba la United Fruit con el país bananero. Y la República tenemos... eucaliptera. Sí. Bueno, estamos tenemos posibilidad, línea abierta, para si UPM quiere pautar en Radio Pedal, lo puede hacer, ¿no? O sea, y ahí podremos rever un poco la línea crítica. Estamos dispuestos, vemos que todo tiende a eso, nosotros tampoco queremos quedar afuera, ¿no? No, obviamente. No por el Cabritus, pero capaz que por alguna de los montos de las multas que le han puesto, capaz que podemos empezar a hablar. Y $1,000,000... Va. ¿Por mes? Juega. Sí, ahí cubre el alquiler, sí, tranquilamente. Con eso acá. Creo que levantamos el nivel de producción del programa. Y hacemos fiesta bajo techo, no tenemos problema. Bueno, alquilamos el palacio de uno de los cuadros grandes. Sí, para la fiesta, también, no hay problema. Sí, no pasa nada. Otro tema que me parece bizarro, absurdo, no sé, de la semana ha sido esto de la discusión de inteligencia que ha habido producto de una supuesta filtración de un documento de inteligencia presentado en el Parlamento. El secretario de Inteligencia del Estado, Álvaro Garcés, más conocido como el hermano de Fito, fue que hizo una denuncia penal por esa supuesta filtración. Fue convocado a declarar el periodista que lo publicó, ese Breve, documento. Exactamente. De TV Ciudad. Exactamente. Pero a mí lo que yo quería traer no era eso, porque eso ya salió en todos lados. Lo habrá dado Graciela Biancha, Breve. Bueno, no sabemos. Se llevan bien. No vieron sabemos, que, tienen vieron un, que tienen onda. Un tiroteo, sí. No sabemos quién lo hizo, o probablemente tal vez se sepa, pero no por mecanismos formales, porque probablemente el celular de Breve debe estar más intervenido que quién sabe qué. Pero lo que sí es llamativo es que lo que la nota de prensa, tanto de TV Ciudad como de M24, que levantó el tema en su web y demás, lo que hablaban era de que ese plan de inteligencia identificaba a posibles riesgos de la seguridad del Estado determinados actores, ¿no? Y bueno, habla, como siempre, el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado, pero también empieza a hablar de organizaciones en términos genéricos y plantea algunos elementos de, por ejemplo, quienes interrumpan la libre circulación, este nuevo delito, nueva falta que estableció la LUC de no poder cortar una calle, cortar una ruta, etcétera, también son pasibles de ser sometidos a la investigación de los aparatos de inteligencia del Estado, coordinados por esta secretaría, porque no es el único aparato, no son los aparatos de inteligencia policial, militar y demás. Y una serie de cosas extrañas que se plantean ahí y que sería, como me parece a mí, el tema de discusión. O sea, la inteligencia del Estado debe, ya, aunque sabemos que lo ha hecho en democracia, en dictadura, en todos los gobiernos, pero debe abiertamente decir que va a investigar a organizaciones de corte social, las que fueran, porque estamos hablando de que cortes de ruta ha hecho desde, no sé, o de calle, PNT, Un Solo Uruguay y quien se le ocurra, ¿no? Debe y plantear esto, y la discusión pública, eso quedó por un lado. Ahora la discusión es quién es el saboteador o el poco fiel, el que filtró la información. Así que bueno, seguimos en esa lógica del circo mediático, que donde los puntos centrales o el contenido de las cosas no se discute, y ni siquiera la forma, sino una supuesta filtración, que la única punta es que el secretario de Inteligencia dice que fue en el Parlamento, porque podría haber sido en otro lado y no está claro. Pero me parece un poco llamativa la situación y cómo se desvía la atención hacia algo bastante más importante que la discusión que se está planteando. Muy bien, vamos a ir a un temita musical y ya nos metemos en el espacio de Lorena de La Puta Madre. Mi cuerpo percibe mucho más. La piel se estremece con el aire que la toca, la caricia, la besa y se va. Y se va. Oh, aroma a miel, todo tiene otra intensidad. Lindo es abrazarse bien, disfrutar de renacer, respetar tu sensibilidad. Siento las canciones que vibran, se expresan sin cesar, nuevas creaciones de pronto comienzan a brotar. Mi cuerpo ha cambiado con la vida que alojo en el vientre y que gesto y que ahora crece más y más. La puta madre. La puta madre. La puta madre. Yo soy mujer, soy loba poderosa. Bueno, ya estamos en comunicación con Lorena. Lore, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes para todas, todos y todes. ¿Cómo andan? Todo bien, ¿cómo están por ahí? Acá estamos bajo un canelón, con un fueguito que armó el Dami y con la Omi. Divino, nos dimos un chapu hoy. Precioso, por acá en mi... en mi estudio de la espiral, así que bien de bien, contenta. Qué bien, qué lindo. Disfrutando la tarde. Disfrutando la tarde. Capaz que se escucha un poco de tambores, que están ahí ensayando la comparsa del barrio. Pero está. Bueno, muy bien. Bueno. Entrémosle al tema de hoy, Lore, si te parece. Un segundito, quiero hacer unos saludos a la Cami, que nos está escuchando desde el Tesoro, y a Ampi, nuestra sede en Montevideo, que nos está escuchando también, así que nada, mandarles un saludo. Y también este programa, ya me meto con el tema, que vamos a hablar de puerperio, que yo me desayuné con el puerperio, creo que ya nacida Omi. Se lo quiero dedicar a Lore, una amiga, que el otro día le dije, pa, pero estoy puérpera, le dije. Y me dice, para, son 3 meses el puerperio. O sea, si habrá que darle espacio a este tema, así que agradecerles ahí a todos los compas de Desordenando Mundos de darle espacio a esta temática tan poco ahí hablada. Y nada, eso, agradecer, estoy muy contenta de que nada, estas gurisas de Ayma Mucha, que son unas argentinas, que una vive en Los Ángeles y otra en La Plata, que tienen un blog, ahora las voy a presentar formalmente, pero nada, yo me di con ellas con el tema del puerperio y nada, en mi etapa más dark y punky de la maternidad conecté porque era como algo más real, ¿no? Como que no era todo tan color de rosa, entonces conecté, nada. Y nada, fue como re fácil así que les escribí, dijeron que sí, nada, estoy recopada también con eso, así que seguimos tejiendo la red por los distintos países y nada, muy, muy, muy contenta de la puta madre, cumpliéndose todo el objetivo, todo lo que me bajó después del parto. Nos va a quedar 2 temas, pero bueno, capaz que hay la puta madre 2, así que nada, quedaron temas ahí para seguir charlando y conversando y temas nuevos, ¿no? que ya han surgido. Muy bien. ¿Les parece que las presente y ya vamos a escuchar la entrevista? Dale. Dale, perfecto. Perfecto. Bueno, Ayma Mucha es una comunidad de madres co-creada por la China y Juli, una directora creativa y una actriz que conectaron a través de las dificultades tragicómicas del ser madres y que encontraron una en la otra un salvavidas que las ayudó a transitar sus procesos de embarazo y posparto. La maternidad despertó en ellas una ola de creatividad que necesitaba encontrar refugio en una manifestación física que generara un impacto social positivo. Decidieron crear un espacio virtual para compartir con otras mujeres un entorno en donde con ellas todas pudieran sentirse acompañadas y apoyadas con el propósito de compartir experiencias y tejer una red de contención que las haga sentirse parte de una comunidad y les permita vivir una maternidad más real y por lo tanto más plena. Con el objetivo de desmitificar aquello que nos debería pasar y lo que deberíamos sentir cuando nos convertimos en madres, Aima Mucha busca desconstruir el mito de la maternidad perfecta y ayudar a conectar, apoyar, alzar la voz de todas las maternidades para que ninguna mujer vuelva a sentirse sola, loca, inadecuada o mala madre. Con la China de 37 semanas de su segundo embarazo, todavía sintiéndose puérpera y con una gripe que la tiene de cama, hoy hablamos con Juli Puleo, también conocida como Maternity Manager por sus amigas, que no paran de pedirle consejos porque se leyó todos los libros del mundo maternidad, se vio todos los documentales y no para de investigar sobre el tema. Es que así de mucho la interpeló el haber nacido madre como la llegada de su hijo. Así que vamos a escuchar la entrevista y nada, nos volvemos a ver el primer miércoles de diciembre. Muy bien. Bueno. En el estudio y en vivo. Qué bien. Buenas tardes. Un placer tener a Juli, integrante de Aima Muchas, acá en La Puta Madre, en el octavo episodio, que vamos a hablar del puerperio. Así que nada, primero agradecerte el tiempo y agradecerles su propuesta, que tanto bien, al menos a mí en mi experiencia, me ha hecho, tanto en la previa del parto, como luego en el post, con sus posteos de humor, de contenido, que está nada, en mucha sintonía. Entonces, primero, gracias, y la idea de La Puta Madre es compartir las herramientas, todas las cosas que nos sirvieron para que se siga expandiendo la red, así que nada, gracias por aceptar ahí la convocatoria. Julia está en Buenos Aires. Estoy en Mar del Plata, en este momento estoy en Mar del Plata y en un bar, así que perdón si se escucha el sonido ambiente de las otras mesas, pero bueno, el puerperio, eso te iba a decir, el puerperio mismo, esto es el puerperio, me salí de mi casa porque mi niño se tenía que dormir y en mi mente puerpera dije, voy al auto y lo voy a hacer desde el auto que no va a haber ningún tipo de sonido, y cuando llegué al auto dije, ah, pero no tengo internet en el auto. Y que bueno, ya fue, salgo a un bar corriendo y acá estoy, feliz de poder estar con vos. La verdad es que me encanta lo que estás haciendo, lo estuve escuchando y la verdad que está buenísima la propuesta, así que gracias. Para nosotras siempre es un placer poder compartir con otras mujeres, digo, de eso se trata también Aima Mucha, ¿no? Como de escucharnos, de darnos la voz, de abrir conversaciones que, bueno, en tu programa se dan, en algunos espacios se dan, pero lamentablemente todavía no tanto como debería. Tenemos que hablar mucho de puerperio, tenemos que hablar mucho de posparto, tenemos que hablar mucho de embarazadas. Me reía porque te escuchaba que me decías que te acompañamos en el embarazo. Sos una de las pocas, porque hay un montón que nos dejan de seguir embarazadas y nos dicen, no, ¿por qué están diciendo esto? No me digas así. Y después nos llegan los mensajes de, las dejé de seguir cuando estaba embarazada, ahora las vuelvo a seguir y les agradezco por haber dicho lo que dijeron, ahora no me siento tan sola. Obvio, también hay un montón de mamás embarazadas que pueden también tomarlo con humor o que agradecen también algo de esta información y de esta catarsis colectiva. A mí me gusta mucho decir eso, ¿no? De catarsis colectiva, la que estamos haciendo en la cuenta. Y sentirse identificada, ¿no? Y en esto de no estoy loca, o sea, a otras le pasa también, qué bueno. Eso, no, me gustaba embarazada porque yo era como una embarazada media dark, entonces decía, qué bueno esto de no romantizar tanto la maternidad, bien. ¿Viste? Como, qué importante que te digan las que ya tienen experiencia en la posta, ¿viste? Porque si no, después te desayunás. Por ejemplo, yo me desayuné con el puerperio. Claro. Como que me costó. Sí, es lo que me está pasando, ¿no? Como, muy zarpado. Sí, es muy, mira, justo, bueno, la China está embarazada y está por parir ahora dentro de muy, muy poquito, y siempre hablamos de esto, ¿no? Como, yo no pienso en tener otro bebé, por lo menos no ahora, o sea, es algo que no está en nuestros planes, y no sé si va a pasar o no. Pero en algún punto hay algo de lo que me gustaría de tener otro hijo, es darle la revancha a ese puerperio, ¿no? No digo que sí o sí el segundo puerperio sea más fácil, para nada, porque obvio siempre depende del contexto y de las situaciones. Digo, conozco segundos puerperios mucho más fáciles y segundos puerperios más difíciles, porque quizás el contexto de la familia esa fue otro y ese bebé nació en tal circunstancia y bueno, es otro, ¿no? Pero digo, yo pienso en que si hubiese sabido de verdad, ¿no? Todo lo que me estaba pasando, hubiese tenido algo de data antes, lo hubiese pasado un poquito mejor, aunque sea, porque obvio que me salvó la China, el salvavidas, ¿no? Tener a otra mujer que estaba viviendo exactamente lo mismo que yo en ese momento fue muy enorme y realmente salvador, porque es esto que vos decís. Ah, no me pasa a mí sola, no estoy loca, no escucho sola, metida en la ducha, el pibe llorar y no está llorando, o lloro y no sé si es que estoy súper contenta o si estoy súper triste, o las dos cosas al mismo tiempo, o me peleo con mi marido y no tengo ni idea por qué me estoy peleando con mi marido, pero me estoy peleando. Digo, un montón de cosas, extrañar a la anterior, ¿no? A la que éramos. Eso, no sé, yo me he llorado mucho a mí misma, ese duelo fue enorme. Y siento eso, ¿no? Como si fuésemos todas, no solo las mujeres, esto quería decirte, va, cómo me voy, ¿no? Pero esto es lo que te quería decir, como hoy pensaba esto. Más allá de la conversación que tenemos que tener todas las mujeres y que todas sepamos, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Se tiene que hablar más porque tiene que saber el resto de las personas, no las embarazadas y las puérperas. Porque eso casi que no sirve, ¿viste? Como que necesitas que el entorno te sepa de qué estamos hablando. Porque ellos también te hacen sentir loca. Justo me había anotado para no cortarte eso de si me podés definir qué es para ustedes el puerperio, porque en nuestro programa nos siguen no solamente mamás y papás, sino personas que decidieron no ser madres y padres. Obvio. Entonces está bueno esa red de sostén, que sepan por el estado que estamos pasando. Exacto, toda la sociedad tiene que hablar de esto, ¿no? Y por eso, bueno, estamos tratando de sacar el Día del Puerperio en Argentina para que se haga, obviamente, ojalá, en todo el mundo. Y para, digo, definir el puerperio está difícil, porque es difícil quedarnos con una sola cosa, pero diríamos que es primero el posparto, lo que sucede, el periodo que sucede después de que tu bebé está del otro lado de la piel. Y no necesariamente, esto es importante aclarar, no lo digo yo, lo dicen las psicólogas perinatales con las que siempre laburamos acá en nuestra cuenta y que nos acompañaron un montón para entender un montón de cosas, ¿no? Pero una madre quizá que adoptó también está puérpera, porque es ese nuevo vínculo que se forma, esa díada, ese vínculo madre-hijo, de la forma que sea que esté sucediendo, habiendo sido mujer gestante o no, digo, ¿no? Es ese momento de conocimiento, de reconocimiento, de ubicarte en un nuevo lugar, porque ahí estás jugando como un nuevo jugador en el planeta. Estás siendo por primera vez responsable de otro ser humano, todo el tiempo, 24 horas, los 7 días, sin descanso, sin vacaciones, sin nada. Sin dormir, y ocupándote al 100% de ese ser. Ese periodo donde nos estamos adaptando y conociendo con ese otro ser humano, diría que es el puerperio, y que no tiene que ver, digo, si sos una persona gestante, solamente con que los órganos se vuelvan a su lugar, esos famosos 40 días, ¿no? De que se le llama, que bueno, se supone para los médicos, para la medicina, que los primeros 40 días después del parto, ahí termina tu puerperio, porque los órganos y todo vuelve a su lugar y ya está. Pero la psiquis, pero el entorno, pero nuestros vínculos, pero nosotras mismas de antes, y ahí es, bueno, cuando termina el puerperio, qué sé yo, eso es, depende de cada persona, de cada mujer y de cada hombre. Sí, yo siento igual que a medida que pasa el tiempo, como que se va, la intensidad como que va aflojando. Bajando, va, total. Siento así, estamos con 100%. Los 10 meses de OMI fuera de la piel y siento como que total. Ya voy volviendo. También hubo un punto de inflexión cuando me bajó la primer luna la después del parto y ahí, del embarazo en realidad. Ahí como que cada vez un poquito más como que voy volviendo a mi eje, no a la Lore de antes, nunca, pero ya distinta, como más acomodada. Y después te quería también comentar que yo estuve acompañada por una doula y... Ay, sí, escuché. Como, a Mario. No, eso, como trabajar la herida desde adentro, porque escuché su vivo con Laura, y eso, qué importante trabajar la propia sombra, y yo creo como que no la estoy pasando tan mal en el puerperio, en un nivel, ¿no? Porque creo como que trabajé mi herida desde adentro, ¿no? Entonces, en ese nivel como que creo como que la estoy llevando bastante bueno, bien. Bueno, es que lo que estás diciendo vos, digo, más allá de trabajar, que obvio es importantísimo y enorme, digo, la figura que traes, que es la figura de la doula, es la figura, digo, a todas las personas, a todos los oyentes que están escuchando, que ya no quieren ser padres, madres, pero bueno, un tío, un abuelo, un amigo, un vecino, esa doula puede ser cualquiera, ¿no? Digo, es cualquier otra persona que acompaña, que comprende y que no juzga y que está acompañando a esa mamá o a ese papá en este periodo tan, tan extraño, porque obvio que va bajando la intensidad. Al principio está todo a flor de piel, más allá de lo, obviamente, de lo hormonal, que es algo que juega muy fuerte, porque las hormonas nos toman. Es todo nuevo, es todo, bueno, recién a estrenar cada emoción, cada sensación, cada primer fiebre, cada primer bajada de leche, cada todo, es nuevo. Pero sí, esa figura es importantísima, el sentirse acompañado, y claro que eso va cediendo. Mi hijo tiene 2 años, yo un poco digo que sigo puérpera, porque lo que siento que me identifica con el puerperio, y por eso también decimos mucho en Ay Mamucha, el puerperio now en fin, ¿no? Como es infinito, porque un poco tiene que ver para mí con que la mente puérpera para mí es como la conexión con mi hijo, ¿no? Como mi cerebro está tomado por mi hijo. Entonces, bueno, hago una nota, voy al baño, como, me baño, organizo mi agenda, organizo mi sueño, organizo las series que voy a ver y la comida y mi vida con respecto a mi hijo. Y entonces en algún punto mi sensación es que mi cerebro está puerpero, mi cerebro está conectado con algo que no es solo mi yo. Y entonces ahí siento que se va lo despistado, la sensación esta del despiste, de la sensación de que algo me está corriendo también un poco, creo que va por ahí, pero si no, obviamente ya no siento, y eso que te digo que casi siento que es peligroso, que uno ya se olvida de cómo esa intensidad, digo peligroso porque ya te dan ganas de tener otro hijo, pues sí, no, ya me olvidé lo que era la intensidad del principio, pero sí, qué intensidad viejo, qué intensidad, qué fuerte. Bien, qué fuerte. ¿Qué te parece, como qué tips hay que pedir, ¿no? Como esto de saber pedir, ¿no? En esto, esto que decías de poder pasarla sin necesidad de tener otro hijo, ¿qué se tendría que pedir, ¿no? Como una listita, ¿viste? Para pasar un puerperio equilibrado. Bueno, primero creo que el sostén número uno es la comida para mí. Uh-huh. Hay algo de verdad, ¿no? Como de, vos estás disponible para nutrir a otro. De la teta o no de la teta, nutrir me refiero a todo, ¿no? Al amor, a la disposición, al cariño, al abrazo, al todo. Y entonces necesitas que haya otros que te sostengan a vos y que te nutran a vos. No estás para ponerte a hacer una comida caliente con todo lo que necesitas de energía para sostenerte. Entonces yo creo que la lista número uno pediría que a todo el entorno, yo lo hice y en ese sentido siento que fue un golazo. Estuvimos, te diría que un mes y un poquito más, con la heladera llena, el freezer lleno de comida lista. Mi mamá se iba rotando con mi cuñada y nos iban trayendo cosas. Era pandemia, entonces no había mucho contacto, pero nos traían las cosas y fue un golazo eso, porque no tener que pensar en qué cocinar, en cómo nutrirte y tal, es un montón. Entonces eso si no vas a ser mamá, pero sabes que alguien va a ser mamá, decirle yo te llevo un guisito, una comidita caliente, alguna cosita para resolver, alguna cosa también rica, que aparte qué hambre que da la lactancia, por favor. Sí, sí. Nosotros con Dami hicimos el parto en casa y parte de como de lo que pedían las parteras era como la comida, no sé qué. Entonces estuvimos como un mes antes haciendo todo un búnker de comida. Wow. Que el día del parto nadie comió, yo el olor sentía y no, o sea, nadie comió. Entonces el freezer quedó así también, con todo lo que habíamos hecho, y ahí estuvimos un mes también comiendo todo lo que habíamos hecho. Sí. Espectacular. Eso sí, después, como que te diría que en el punto número 2 lo que pediría es respeto. Respeto, así bien, bien firme, ¿no? Como los mapadres estamos ahí viendo, conociéndonos con el nuevo ser, y se necesita intimidad, se necesita silencio, silencio real, ¿no? Como algo de acallar un poco todo el lío de afuera. La esterogestación para mí es un momentazo como único, ¿no? Digo, como es como casi que si podés conectarte con eso, te metés en la panza de nuevo vos. Porque sale ahí un bichito, un bebito que está así con pura sensibilidad, todo sensación, y estar ahí, poder permitirse ese espacio de, bueno, mamá, papá, mamá, lo que sea, el formato familiar, y ese bebé ahí es enorme, y que el entorno pueda acompañar eso, sin, no, yo lo quiero ver, y yo le quiero sacar una foto, y yo lo quiero besar, y yo lo quiero tocar, y yo quiero llevármelo a no sé dónde, y lo quiero tener a UPA y sacarlo de la teta, y todo eso que vos decís, qué border, ¿no? Pero pasa, lamentablemente pasa mucho, la mayoría pasa eso, y la mayoría de las mamás que nos escriben en la cuenta recién paridas, nos escriben muy angustiadas por este tema. Es un tema realmente que parece joda tener que pedir respeto, pero se necesita, es muy importante. Nos parecía mucho lo del olor también, como que queríamos estar nosotros tres, con Dami, Omi, por el olorcito ese, ¿viste? Como que lo recuidamos. Ya, viene alguien con un perfume y decís, ¿qué es esto? Qué raro, ¿no? Sí, no, tal cual. Y no bañarse, ¿no? Como quedarse, no, sí. Nah, pa. Eso estuvo buenísimo. Sí. Sí, ahí en la cuevita, total. Sí, qué lindo. Me encanta, es hermoso. Es un momento muy, es re loco, porque cuando estás ahí medio en la nebulosa de que no entendés nada, es un maremoto, y a veces es difícil decir es hermoso esto, ¿no? Como de verdad, a veces es difícil decir es hermoso, porque es hermoso, pero es tan... Está tan lleno de tantas emociones y de tantas sensaciones que es desbordante. Y entonces hay que estar como esto, preparado, ¿no? Para saber que la que se viene es una bomba molotov de emoción. Uh-huh. Y si uno no está tan conectado con las emociones, a veces te explota la cara. Porque es mucha emoción. Entonces sí, diría que eso, como... Quizás ese es un tercer pedido, permitir que las emociones, ¿no? Dar lugar a eso, está un poco relacionado al respeto, pero entender que estamos llenos de emociones en ese momento, y cada uno contesta como puede y hace lo que puede, ¿viste? Como, qué sé yo, siento que eso, que está muy, es muy difícil... Hace poquito escribí algo que va a salir en Alma Mucha, porque a mí me huele la cabeza mucho esto que pasa, que es que muchas, voy a decir mujeres, sin querer catalogar como mujeres, pero es lo que me pasa en la cuenta, ¿no? Que es la gente que leo, nos han escrito diciéndonos como, chicas, tan terrible es la maternidad, como paren un poco, no es tan no pueden andar diciendo que es tan terrible. Y no tiene que ver con que es terrible. Digo, lo que es terrible y que creo que lo vivimos así como terrible, es justamente que no estamos como tan acostumbrados a manipular las emociones, a hacernos cargo de, uy, ahora me está pasando algo distinto. Y antes no era una persona que me emocionaba por todo, y ahora me emociono. No sé, voy a poner el ejemplo de mi marido, que ojalá no se enoje cuando escuche esto. Pero a los 2 días que nació nuestro hijo, era su cumpleaños, y entonces se le llenó el celular de mensajes, de, obvio, de amor, ¿no? Como cumplís años, te acaba de tener un pibe, como, bueno, era todo emoción, emoción, emoción, emoción. Y a él le cuesta un montón expresar la emoción y conectarse con eso y ponerse a llorar, ¿viste? Como que no le sale tanto eso. Y bueno, te nace un hijo y solo quiere llorar, digamos, o sea, como que el cuerpo solo quiere llorar y de emoción. Y fue un montón, y al principio era como que le costaba. Y en un momento él me dice: yo no soy así. Le dije: claro, ¿no? Como qué loco. Es como, siento que eso es un poco lo que nos pasa a todos. Uno empieza como: no, pero yo no era así. Yo no era tan estricta con los horarios, o yo no era tan emocional, o yo no me gustaba tanto quedarme en mi casa en pijama todo el día. Bueno, ahora sí. Y ahora ya está, ahora cambié, no sé, ahora me está pasando esto que es distinto. Y pelearse un poco menos con ese cambio. Creo que ahí está la llave. Es que nace un bebé y nace también una mamá y un papá, y los tres también, ¿no? Como eso. Así es. Y estaría buenísimo que entendamos que nace un bebé, nace una mamá, nace un papá, y que los otros familiares todos cambian de casillero, ¿no? Como pasé de ser hermana a ser tía, pasé de ser, no sé, mamá a ser abuela. Entonces, eso es un cambio que es un montón de energía que se mueve. Sí, y si ubicar a cada uno en su lugar también, ¿no? Exacto. Como si cada uno ocupa su lugar, qué fluido. Sería, claro, y por eso digo, ¿no? Como ahí está, es cada uno. Ordenarse, cada uno le toca esta es la que te toca ahora, ya no sos mala mamá, ahora sos la abuela, y la abuela hace esto, no hace lo otro, hace esto, este es el lugar que ocupa la abuela, digamos, como cada uno ocupando su lugar. Escuchá, Juli, cuando decías esto de tan terrible la maternidad, me venía esto de que son a veces no la maternidad en sí, sino las condiciones con que maternamos, ¿no? Porque es eso, siento que es eso, porque así es. Por ejemplo, yo estoy siendo privilegiada, que tengo un trabajo público, qué sé yo, estoy de teletrabajo después de los 3 meses. Bueno, unas condiciones que me permiten seguir dando la teta, pero pienso, bueno, hay otras mujeres que a los 3 meses se tienen que ya a ir al trabajo. O sea, una locura, me parece que es una locura, tiene que cambiar. O otras cosas, ¿no? O no tienen un compañero, tienen más hijos, o no tienen plata, o sea. Vos tuviste la posibilidad de elegir y ya es un montón, de elegir cómo querías, no sé, que nazca tu hijo, por ejemplo, ¿no? Como eso ya es un privilegio, tomar la decisión, estar acompañada, tener una doula, digo, como eso, son un montón de privilegios que nosotras pudimos tener y que no, como decís, tal cual. La verdad que es sumamente ingrato, como la mayoría de las mujeres y familias, nacen familias, nacen madres y nacen padres, en una sociedad donde no está contemplada, la lactancia, no hay lactarios, no existen los lactarios, son espacios simples de resolver en empresas millonarias que podrían poner simplemente alguna oficina, algún lugar, ¿no? Que tienen para hacer, claro, un lugar así como común, y las mujeres se sacan leches en los baños, encerradas en los inodoros, das la teta en público y la gente te mira como si estuvieses, no sé, haciendo cualquier cosa, como un acto casi impúdico, así como decís, bueno, hospitales, no existe la puericultora, la figura de la puericultora públicamente, ¿no? Como tenés que pagar, o te toca una que está ahí medio de guardia, que hace lo que puede, quizá un minuto, y entonces se pierden un montón de lactancias. Las psicólogas perinatales ni hablar, ¿no? Como hay algo que tiene que ver con cuidar la salud mental. Es muy difícil que claro, que se transforma en algo medio terrible, ¿no? Como si uno está solo ahí, está solo, medio perdido, y después eso, te tenés que ir a trabajar y nadie se da cuenta que acabas de nacer, y todo lo que te pasa físicamente, y todo lo que te pasa psicológicamente, y no dormir, y etcétera, como no está contemplado. La maternidad es como, bueno, existe madre, listo, otra cosa mariposa, ya está, listo, que pase el que sigue. Acá no pasó nada, ¿no? Como la sensación de acá no pasó nada. Acá no pasó nada, y pasó un montón. Y si todos tomásemos conciencia de lo importante que es, y hay algo que voy a tomar las palabras de Julieta Saulo, que también nos acompaña mucho en la campaña acá en Argentina para declarar el Día del Puerperio, que ella dice que estamos haciendo una tarea titánica gestionando el cuidado del futuro, y así lo creo, ¿no? Y como si todos fuésemos conscientes de que las madres y los padres que acabamos de ser mamás y papás, estamos gestionando y cuidando las semillitas del mañana, y entonces de eso depende que el mundo siga girando y que el mundo cada vez esté mejor, no peor, y que esas personas sean unos adultos copados, que dejen cosas copadas en la humanidad, bueno, necesitamos estar atentos a eso y atentas a eso, entonces por ende nos tienen que cuidar a las madres y a los padres. ¿No? Sí. Como es como un círculo, pero sí, está todo, hay un deseo. Más amor y menos violencia, ¿no? Y en esto que Udén, el obstetra, que decía, sí, Michelle, cambiamos la forma de nacer, cambiamos el mundo. Bueno, también, ¿no? En esto de la crianza también se ampliaría. Es contame así. Acá, en lo último que queda de la entrevista, eso, como qué se necesita para declarar el Día del Puerperio, no solo en la Argentina, a mí me gustaría en Uruguay y en el mundo, pero ojalá. Como qué se necesita, qué no sé, contanos eso. Bueno, nosotros estamos acá en Argentina, como te decía, una iniciativa nuestra, que obviamente no la podemos hacer solas, llamamos a un montón de profesionales, en principio, digo, insisto, en Argentina, porque tenemos que empezar por acá para poder abrirlo, porque nosotras particularmente somos de Argentina, pero lo que se necesita, lo que nos pueden acompañar a todos, es firmando una petición, pueden entrar a www.diadelpuerperio.org, ahí los va a llevar a la petición, que es sumar gente que diga, sí, esto está bueno, hagámoslo, y después hablar de puerperio, hablar de maternidades, hablar de paternidades, hablar de niños, que se escuche cada vez más en boca de todos, que se sepa lo que es el puerperio y que se reivindique a la madre, ¿no? A esta figura tan, tan importante y esto, a las regadoras del futuro. Qué lindo. Bien, está bueno. Bueno, nos vamos a sumar. Ojalá que sea el Día del Puerperio en Argentina. Ojalá que sea pronto y que podamos decir el Día Mundial del Puerperio. ¿Y ya pensaron el día? O sea, el día... Ay, no sé si me dejan decir esto, pero claro, pero porque estamos, es que está a punto de salir el proyecto y entonces, a meterse a diputados y entonces, no sé, me parece que si digo algo capaz meto la pata, así que pronto novedades. Bien, ¿algo más que quieras compartirnos? No, nada. Creo que esto, que los espacios, ya todos los que estén escuchando esto y que lo puedan compartir de los espacios como el tuyo, donde podamos hablar de lo que no se habla y decir todo lo que hay que decir. La maternidad es hermosa y también es complicada. Es complicado aceptar el vaivén de las emociones, la montaña rusa. Pero no estamos locas, no estamos solas, no somos inadecuadas, lo estamos haciendo bien, esto es importante, y estamos todas en la misma, o sea, lo que crees que solo te está pasando a vos, te aseguro que no te está pasando sola a vos, estamos todas en la misma y estamos juntas, y si nos juntamos, esto digo, como la fuerza que tenemos las minas en ese sentido es enorme, y si nos juntamos podemos cambiar el mundo, sin lugar a dudas. Qué lindo, sí. Sí, qué lindo. Bueno, muchas gracias ahí por su labor. Seguimos ahí compartiendo y tejiendo las redes, en las redes y en los territorios también, que es bien importante. Más importante. Y eso, a mí me parece esto de cómo hacerlo popular, ¿no? Esto que hablábamos de los privilegios, bueno, de poder hacerlo más popular, ¿no? Que no sea solo una cuestión de privilegios, sino. Digo, y hay algo, perdón, quiero sumar algo. No, no se te escucha. Ahí estoy. Sí, sí, sí. Perdón, algo que podemos hacer todas todo el tiempo es, por ejemplo, si estás en una empresa, lo que sea, vos podés ir a decir, hola, quiero poner un lactario. hay que poner un lactario. Hay que, digo, los derechos, todas podemos hacerlo. Podemos investigar, preguntar, nos escriben a nosotras, te escriben a vos, digo, como, o podemos poner en Google cómo se hace un lactario y digo, pidamos, alcemos la voz. No es mala palabra, está perfecto, hay que hacerlo, digo, es nuestro derecho, es el derecho de nuestros hijos, entonces hagamos, no tengamos miedo, dejemos de tener miedo, como accionemos, somos motor. Uh-huh. Buenísimo. Es esa, sí, pedir ayuda y difundir los recursos que hay. Ahora acá en Uruguay salió una reglamentación para extender, ¿viste? Como que no es hasta el año, que es hasta los 2 años. Claro. Cuando en realidad la mamá y el bebé Y bueno, está como en una declaración, hay que ponerle cuerpo y bueno, hay que unirse y pelear por eso. Obvio. Y digo, claro, y eso, aunque no tengas 1 millón de seguidores, ni 10, ni si, nada, lo pones en tus redes, lo hablas, lo pones en tu estado de WhatsApp, digo, la lactancia es cuando hasta que la madre del nene quiera, no importa, digo, como hay que hablar de esto, hay que hablar de todo, hay que decirlo, alzar la voz y eso. Y nombrar. Esto, ¿no? No conformarnos con lo que nos dijeron que es, o que antes era así, y bueno, si vos lo sentís que es de otra manera, abracemos eso y vamos para adelante. Exacto. Olvidémonos de los mandatos. Chao. Listo. Exacto. Todo lo que era antes era de antes. Ahora es ahora. Perfecto. Bueno, un beso a la China, un beso a vos. Las quiero mucho. Divino gracias, lo que hacen. Lore. Gracias, aguante. Amo Uruguay, así que de verdad amo. Soy fanática de toda la cultura uruguaya con todo mi alma. Vengan pronto. Así que, sí, yo voy a ir pronto. Y hagamos una charla presencial. Hagamos un encuentro de mamuchos en Uruguay. Sí, vamos arriba. Ahí va. Muchas gracias. Gracias a vos. Seguinos en Facebook, Twitter e Instagram como Sur Pueblo de Voces o visita sur.uy. Estás escuchando Radio Pedal. Los viernes a las 10, cada 15 días, Radio Pedal, en colaboración con Radio Mundo Real, transmite programas, informes y entrevistas sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo con una perspectiva ambiental, de género y en defensa de los territorios y los pueblos. Si querés conocer más sobre nuestros contenidos, entra a rmr.fm y a radiopedal.uy. Radio Pedal. Autogestivos y autofestivos. Seguinos en Facebook, Twitter e Instagram como Sur Pueblo de Voces o visita sur.uy. Pueblos en Movimiento. Raúl Sivecki en Desordenando Mundos. Pueblos en Movimiento. Buenas noches a Desordenando Mundos, a ustedes. Y bueno, el tema de este mes, como todo el mundo se imagina, son las elecciones en Brasil, ¿verdad? Ese resultado apretado, pero importante. En mi opinión, el triunfo de Lula, que corta la racha de Bolsonaro, es un triunfo bien importante, porque consigue frenar esa deriva hacia el autoritarismo y la pretensión, tanto de Bolsonaro como de los militares que lo rodeaban, todo hay que decirlo, de perpetuarse un buen periodo en el poder para retomar el andamiaje de las cosas, ¿verdad? Entonces, es una victoria importante, es una victoria que deja un nuevo panorama en Brasil y probablemente en la región. Eso ya me cuesta un poco más de visualizar. No obstante, el triunfo de Lula tiene varias características problemáticas. Uno, que fue muy ajustado. A mí me sorprendió, yo no pensé que iba a ser así, que entre la primera y la segunda vuelta, Bolsonaro creció 6 puntos y Lula solo 3. Pese a esa enorme gama de alianzas que hizo con los sectores centristas, ¿verdad? Y hasta de centro derecha, el MDB, etc. Eso es un primer elemento. El bolsonarismo sigue creciendo. Sacó más votos que hace 4 años Bolsonaro. Y una diferencia de 1,8 puntos me parece una diferencia muy pequeña para un gobierno que sí controlaba el aparato estatal y controla aún el aparato estatal y esos elementos, pero que hizo un gobierno bastante malo, bastante desastroso, sobre todo la gestión de la pandemia. El segundo elemento que me preocupa es que el primero en el mundo que felicitó a Lula fue Biden, el presidente de Estados Unidos, que tuvo ayer elecciones con de medio mandato y se opone, perdón, a Trump, ¿no? Él debe identificar a Trump con Bolsonaro, que puede tener algo en común, pero me preocupa que Estados Unidos, que el imperio, esté tan escorado a favor de la alianza y de Lula, ¿verdad? El tercer elemento es la alianza con la que llega Lula, es una alianza de centro, con personas de centro derecha, como Geraldo Alckmin, su candidato a vice, que si le sumamos esa alianza a la realidad del Congreso, del Parlamento, donde tiene mayoría Bolsonaro, bueno, tenemos un panorama para la izquierda brasileña muy complicado, porque Lula va a tener que negociar, va a tener que entregar muchos ministerios a la derecha, va a tener que andar tapando líos todo el tiempo, porque le van a condicionar mucho. Se dice que el agronegocio tuvo los ruralistas entre 280 y 300 diputados en muchos partidos de 513, ¿verdad? O sea, serían la mayoría, aunque hay una parte del agronegocio por el lado de Dilma y de la ex ministra de Agricultura, Katy Abreu, que simpatiza con Lula, ¿verdad? Pero en todo caso es un gravísimo problema. Después el otro tema que se mostró después de las elecciones, en los días siguientes, es la movilización del bolsonarismo, que llegó a cortar en un momento 400 carreteras, ante la pasividad de la policía rodoviaria, la policía de caminos, policía de carreteras y del resto de los cuerpos policiales y del propio ejército, ¿verdad? Ahí tenemos una situación que agrava aún más las cosas. A mí lo que me sorprendió, y hay muchas interpretaciones diversas en este sentido, es que los movimientos sociales estuvieron ausentes esos días tan dramáticos, los días posteriores al triunfo de Lula. Decía que me sorprendió la pasividad de los movimientos sociales, que en esos días no salieron a la calle, salvo una convocatoria que hizo el Movimiento Sin Techo, pero que al parecer no tuvo mucho seguimiento, y sobre todo de otros movimientos que tienen más capacidad de movilización, como la propia CUT, los sindicatos, el MST, etcétera, que estuvieron efectivamente ausentes, y que no se movilizaron las hinchadas de fútbol, ¿verdad?, para desalojar a los bolsonaristas de las carreteras. Todo este panorama me parece enormemente preocupante, porque Lula está a merced de sus aliados, y esto es muy grave, muy complicado, en una situación de inestabilidad global como la que vive hoy el Brasil y el mundo. Tener un gobierno tan frágil me parece muy problemático. Y bueno, creo que hay que estar atentos a lo que pasa en Brasil. Por otro lado, hay quienes, los geopolíticos, dicen que no tanto a nivel de América Latina, que podría revitalizar la UNASUR, no lo tengo claro, pero sí que podría ser una pieza importante en los BRICS, ¿verdad? En la alianza Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, en la cual Brasil ya participó y que podría volver a ganar protagonismo. Bueno, momento de esperar, momento de tener paciencia y de analizar cada paso de lo que vaya sucediendo, con especial mirada, como siempre, en los movimientos populares, a ver qué nos deparan en este momento, en los próximos años de Brasil. Les mando un fuerte abrazo y hasta el próximo mes. Bien, ahí teníamos la participación de Raúl. Una mirada que al final recomendaba dos cosas, ¿no? Tener un poco de paciencia. Yo le complementaría con no subirse a mucho relato exitista, ¿no? Porque me parece que es una posibilidad. Si uno mira a partir del 1 de enero, que es cuando va a asumir Lula, las 5 principales economías de América Latina están gobernadas por partidos o sectores progresistas, o de, como dicen por ahí, la izquierda realmente existente. Pero bueno, para hacer esa diferencia entre progresismo e izquierda. Entonces, bueno, dice uno, hay un resurgir, que es de alguna manera lo que se está promoviendo de parte de algunos analistas como un nuevo ciclo del progresismo, pero que es un momento donde puede haber victorias electorales, pero no necesariamente puede haber estabilización o hegemonía, ¿no? Y me parece que con el caso de Brasil es clarísimo. El resultado no deja mucho margen ahí, porque realmente es muy justo. Y también amplios sectores populares, porque siempre hay muchas formas de analizar esto, ¿no? A veces se dice, bueno, sectores populares que votan a Bolsonaro, gente que es fascista, son gente reaccionaria, de derecha. Obviamente eso sí lo hay, pero también hay gente que hace un voto contra PT, ¿no? Exacto. Contra el PT en base a una idea que puede ser discutible en cuanto tiene bases reales y en cuanto qué porcentaje es real y qué porcentaje es colocado por los grandes medios, pero bueno, hay casos más allá del proceso a Lula mismo, el encarcelamiento de más de 500 días a Lula. Hay procesos de corrupción en los gobiernos del PT, o también de utilización de dineros públicos de una manera que la gente no lo ve simpáticamente. En una sociedad despolitizada eso hace hacer que prácticamente te equilibres éticamente con un tipo nefasto como Bolsonaro. Y eso me parece que hay que incorporarlo, porque la distinción ética es una distinción importante para los momentos de votación, de participación masiva en elegir un candidato u otro. Pero bueno, lo cierto es que pese a esas movilizaciones que también decía Raúl, se fue estabilizando y Lula va a asumir con un panorama súper complejo, como comentaba Raúl. Y lo otro interesante que sugería en su columna Sibeki era prestar atención a los movimientos populares. Ahí les compartimos, y ya como entrando también al final del programa, una nota que republicamos de la web Pie de Página, que es una web mexicana que hace un periodismo súper interesante, se lo recomendamos para seguirlo. Es una entrevista a João Pedro Stedile, que bueno, es el principal dirigente del Movimiento Sin Tierra, y coloca algunas cosas interesantes sobre qué deberían hacer los movimientos populares en este escenario de gobierno Lula. Convocan como a generar comités que piensen transformaciones y un plan de urgencia o de emergencia para los primeros meses del gobierno, en un intento de dar la señal de no tranquilizarse solo con el resultado electoral, sí, sino bueno, una acción de los movimientos que obligue al gobierno de Lula a tomar medidas a favor de los sectores populares, vinculadas a la alimentación, a la pobreza, que realmente, digamos, tuvo unos cambios fuertes durante el gobierno de Bolsonaro. Y veremos qué pasa, digamos, en los primeros meses. También el MST, perdón, el PT y Lula conformó un conjunto de alianzas muy variopintas para ganar, que van desde muy amplias. Sí, y con sectores con los que tiene contradicciones fuertes, bueno, desde el Movimiento Sin Tierra hasta el agronegocio, para pensarlo de una manera, ¿no? Sí, sí. Y todo su gobierno, digamos, sus dos gobiernos anteriores han sido mucho de promoción de la actividad extractiva. Entonces ahí hay un límite que sobre el cual también el bolsonarismo avanzó, que es sobre la deforestación durísima del Amazonas, que hay que de alguna manera parar, por los pueblos amazónicos, pero además por los pueblos del mundo en general, por la Exacto. función que cumple para el planeta ese pulmón. Nada, todo parece ser que el momento de cambios, de victorias o derrotas electorales, no necesariamente estabiliza una nueva situación en América Latina. Sigue habiendo una situación donde ninguno de los dos grandes sectores, esta derecha o más neoliberal o más fascistoide, como el caso de Brasil, y el progresismo, pierden y ganan elecciones sin estabilizar una hegemonía como pasó al inicio de la década del 2000. Pero bueno, habrá tiempo también para ver qué es lo que realmente se impulsa en este nuevo periodo de Lula y analizarlo con más detalle. Sí, va a haber que esperar un poco a ver cuando se anuncien un poco más políticas concretas y demás, pero está claro, me quedo con esto que decía Raúl de la debilidad de estos gobiernos progresistas. No sé, lo veo en el caso de Chile también, uh-huh. donde son sectores progresistas que llegan al gobierno, pero en condiciones de extrema fragilidad legislativa y de punto de vista de la gobernabilidad más institucional, y a su vez también de las contradicciones, como bien decías, de las alianzas que lo integran, y a su vez, bueno, de las oposiciones que tienen, ¿no? Oposiciones que cuestionan cimientos básicos de la democracia representativa. Entonces es complicado para estos gobiernos y es una tarea ardua también para los movimientos tratar de empezar a marcar un poco más de agenda. Está la experiencia de haber convivido con gobiernos progresistas y bueno, a ver si aprendemos, se aprende un poco de sí, qué no hacer, por lo menos. Progresismo además que da muchas señales hacia la derecha, Exacto. digamos, más que sociedades con los movimientos. Comentamos recién una nota que se difundió, creo que la semana pasada, donde Pepe Mujica alababa a Manini Ríos diciendo que era un milico nacionalista progre y que podía ser un aliado. Me parece que ese escenario que están preparando posible de elección, ¿no? Futura, no nos vamos a meter en ese detalle, pero bueno, un escenario bastante posible es que el Frente vuelva a ganar sin mayorías parlamentarias y requiera de otro bloque parlamentario. Exacto. Y me parece que las señales, sobre todo el MPP de Mujica y de Orsi hacia Cabildo son más que de guiñada, ya es como se están frenteando, ¿no? Se están pegando como en el baile de campaña. Cabezazo limpio. Se están pegando cabezazo limpio. Pero bueno, veremos cómo habrá sigue. Tiempo de ir acompañando eso que va sucediendo sin desfallecer en el intento. Exactamente. Les invitamos también a repasar otras notas del portal. Les recomendamos una entrevista que le hicieron dos compañeras a Val Flores, que, bueno, quizás se hizo más pública una performance que se hizo en el medio de una actividad en Facultad de Ciencias Sociales. La entrevista se llama Queerizar la pedagogía, proteger, pegotear lo educativo con el sexo. Y también hay otra nota que se llama ¿Cómo sería una ciudad cuidadora y comunitaria?, que es una nota que replicamos de la revista Pícara Magazine, que es súper recomendable también, una revista que publica contenidos feministas y de discusión sobre los comunes o lo comunitario, muy buena. Sigan el rastro siempre de donde originalmente se publican las notas, porque hay más materiales en ese sentido interesantes. Bueno, bien, y les recordamos que estaba la actividad de Palermo Vivo para este domingo. Ten al pendiente de si se confirma o no. Pasé la data a las autoridades correspondientes. ¿Hay respuestas? Las respuestas fueron uff. Por ahora no hay respuestas, capaz que ha sido tipo una colectiva tipo de ¿sabes qué? No, que mañana respondo, porque igual se venía a venir, ¿no? Lo único que digo es no maten al mensajero. No, para nada. O sea, yo primero, no tengo nada que ver con esto, solamente les aviso. Trae buenas noticias. Yo no di nombres, dije que había un compañero de un programa de radio que no se está. Bueno, de uno que sale los miércoles a las 7, justo. Pero le pega. Vos confía que le pega. Número de teléfono 0, no. No, pero por ahora no hay respuesta, pero bueno, se verá qué se hace. Bueno, pero en principio está para el domingo, ¿qué hora? Y iba a arrancar más o menos a las 2 de la tarde. Bueno. Linda actividad, pero callejera. Callejera todo el día, feria, charlas, música en vivo, actividades, bueno, de ahí del barrio y comida. Así que ojalá el pronóstico de Se aguante. Ojalá le erre, digamos. Y si no, igual está planificado para moverlo para el próximo domingo. Así que nada. No. Bueno, estén atentos entonces. Si no es este por lluvia y tiempo feito, el otro domingo estaremos por acá. Bien, nos vamos a ir. Volvemos a pedir disculpas por el desliz del audio de la Saima Muchas. Saima Muchas, mil disculpas. Perdón. Va a quedar todo acomodadito ahí en el Spotify para que lo puedan escuchar de vuelta y lo compartan como corresponde. También a Lore disculparnos y mandar un beso grande. Y nos vemos el próximo miércoles. Esto fue Desordenando Mundos, el programa de Sur en Radio Pedal. Podés volver a escuchar todos nuestros contenidos en sur.uy y en Spotify.